Bueno, otra cosa importante, la verdad yo quiero compartirles esto en este momento, me estoy emocionando cada vez más en la medida que estoy desarrollando el proyecto como tal, en especial al alcance de mercados que esto puede generar. He investigado un par de páginas, miastral.com tiene 95 mil fans en Facebook, no es cosa del otro mundo, aunque la página sí tiene, pues digamos, una interacción muy bonita, una interfaz bien interesante, miastral.com. Y me llamó mucho fue la atención el contenido. Esta es una página desarrollada por una persona y esta persona está vendiendo su consulta en astrología. Parece ser que le va muy bien, no pone cita sino hasta dentro de 5 meses. O sea, si yo quiero solicitar una cita con esta persona ahora, sino hasta dentro de 5 meses me está dando la cita. No sé cuánto cobra por la cita. Y tiene un servicio de acceso exclusivo a contenidos, el cual cobra una membresía anual que está del orden de los $30 mensuales o $300 el año. Vayan visualizando un poquito, vayan haciendo ese ejercicio. O sea, si manejamos excelente contenido de los temas que vamos a manejar con excelentes profesionales, tenemos asegurado muchísimo. Sumado a un excelente desarrollo que estamos haciendo en plataforma, déjenme decirles, ganeshaspeaks.com. Véanla, 10 millones de clientes, wow. Wow. Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿cuántos podemos llegar? Yo, mis proyecciones más optimistas son 50 mil, pero el cielo es el límite. Digamos, en estas alturas, 50 mil usuarios o clientes pagos con un promedio de $40 mensuales, que es lo que estoy yo de alguna forma proyectando los productos. Que digamos es un promedio bajo, un número de clientes bajos con el potencial que tiene Internet. Pero bueno, podemos apuntarle a más cosas y quiero porfa que se me impregnen de esa energía. La sinergia que hagamos entre todos es muy importante a nivel energético, independientemente de nuestras capacidades y conocimientos técnicos. La sinergia y la intención que coloquemos a la buena vibra a este proyecto es súper importante y nosotros somos el eje fundamental y tenemos que motivar con nuestra energía tanto inversionistas, pero lo más importante a clientes, que son los que se tienen que beneficiar de esta información. Quería compartirles eso. Un abrazo.